tiempo vuela, la distancia no se acorta y al contrario me envenenan y me parte el corazón. Me parte el corazón. Las madrugadas son refugio de mi locura y los recuerdos me envenenan y me causan por la espalda tantas dudas. Tantas dudas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos rendimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primavera esos ojos que no me saben mentir? Callado, seré parte de tu pasado, tan solo eso seré. Y dime quién, ya arranque esta maldita duda y sálvame de la locura, después me alejaré. Solo eso seré. Y dime quién, ya arranque esta maldita duda y sálvame de la locura, después me alejaré.